Tomamos una noticia del periódico judío estadounidense Washington Post. La misma da cuenta que los archivos nacionales de los Estados Unidos están digitalizando cerca de 1.300 imágenes de negativos de fotos en vidrio creados por el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Lo que no dice el pasquín, es que esos negativos fueron incautados como botín de guerra a un civil no combatiente, cuyo único delito fue inmortalizar imágenes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, de Adolf Hitler y del Tercer Reich. Ahora comienzan a obtener ganancia del fruto de sus robos. Por supuesto que nada de ello irá para los sucesores del gran fotógrafo que fue Heinrich Hoffmann. Por otro lado, el estilo de redacción de la nota del Washington Post no tiene desperdicio. Por eso no quisimos alterarla en nada. Estos judíos de porquería siguen teniendo terror de Adolf Hitler, pero parece que una mano irreductible los llevará a estar pendientes de su memoria. Así, es un judío el que realiza la reconstrucción de los negativos. Y da gusto leer el efecto que les causa la aparición de las imágenes del Führer en la bandeja de revelado. Washington Post. Richard E. Schneider extendió con cuidado las piezas rotas del negativo de la foto en vidrio sobre la mesa de luz en los archivos nacionales y, vistiendo guantes de goma verdes, los puso juntas como las partes de un rompecabezas. Una imagen fantasmal. Cuidado, el fantasma. Surgió que Schneider reconoció. La cara, y el bigote, y esos ojos, dijo. Era Adolf Hitler, sentado rígidamente en un sillón tapizado, con su pastor alemán a su lado. Llevaba pantalones de rayas, un abrigo de traje oscuro y un pequeño broche de solapa con esvástica. Tenía el pelo peinado hacia atrás y parecía que se dirigía a la ópera. Un piano, sugiriendo refinamiento. Claro, porque solo los refinados tocan el piano. Se percibe en el fondo, y la luz iluminó un lado de su cara en blanco. Era una imagen espeluznante. Espeluznante para un judío. Que aparentemente data de 1923, cuando Hitler tenía 34 años, que podría ser uno de los primeros publicados del famoso líder alemán en la vida pública. Y es una de las 1270 imágenes que Schneider acaba de digitalizar de un tesoro. Que se robaron. De 41.000 negativos de vidrio creados por el fotógrafo personal y propagandista clave de Hitler, Heinrich Hoffmann. La mayoría probablemente nunca se ha visto antes con esta claridad, dijo. Lo que hace que este proyecto de digitalización sea especial es que la imagen resultante se ha reproducido del negativo original, en lugar de ser una copia o copia de una copia, dijo Schneider en un correo electrónico. Esto se traduce en una calidad inigualable. Devuelvan lo robado a los sucesores de Hoffmann, judíos ladrones. Los planes son hacer que las fotografías estén disponibles en línea pronto, según Billy Wade, un archivista supervisor. Muchas de las frágiles placas de vidrio se rompieron y tuvieron que volver a montarse. Había más platos destrozados de Hitler que quizás cualquier otro tema, dijo Schneider. No sé si eso fue intencional o casual.